La Agencia Central de Noticias de Corea publicó el comentario titulado Acción que rebaja por sí solo su dignidad, que dijo como sigue. Según reportan medios de difusión masiva, el día 2, la primera ministra alemana Merkel recibió de los renegados de Sur Corea un tal premio de paz de Seúl y en esa ocasión profirió desatinos absurdos contra el norte de Corea. Si es verdad lo que ella dijo que Norcorea amenaza durante varios años a países vecinos con la prueba nuclear y el lanzamiento de misil, y que la dirección del norte desprecia el derecho internacional y desafía a la comunidad internacional, da la sensación de que no conoce a las claras la esencia de la situación de la península coreana. La premier alemana, que se autotilda de ser la potencia en Europa o imita las palabras ajenas. Quienes desprecian el derecho internacional no es Norcorea, sino Estados Unidos y sus seguidores, que persiguen las inauditas acciones de sanción y bloqueo para aplastar a una nación por no obedecerles sumisamente, pisoteando la Carta de la ONU y los principios fundamentales de las relaciones internacionales. A pesar de tal veracidad, Merkel, que se jacta de ser intransigente en los principios y la paciencia, expuso palabras opuestas a la realidad. Pues, nos vemos obligados a prestar atención a este punto. Choi Soon-sil, que no pasa de ser una bruja, tomó a su albedrío el sector cultural surcoreano y extendió sus garras hasta Alemania. También nos da la sensación de que el último otorgamiento de un tal diploma es el guión de Choi Soon-sil. Alemania no debe incitar la exacerbación de la tensión en la península coreana con vender armamentos como el misil Taurus a Surcorea, sino ver correctamente la esencia de la situación y comportarse con exactitud.